atrás de la montaña viene una campesinita con un ramito de flores para la Virgen bendita. Todos los domingos lleva un ramito de flores para ofrendarle a la Virgen de los Dolores. Viene desde la montaña a honrar la Virgen bendita. Dios te conceda la gloria, hermosa campesinita. Hermosa campesinita, te ofrezco mi mancobero. Si permites, te acompaño hasta la mitad del sendero. Por la tarde ya en la ciudad no se amaña, la espera el largo sendero que conduce a su cabaña. Para descansar se sienta debajo de unos sausales, como una ninfa gloriosa, reina de los manantiales. Viene desde la montaña a honrar la Virgen bendita. Dios te conceda la gloria, hermosa campesinita. Hermosa campesinita, te ofrezco mi mancobero. Si permites, te acompaño hasta la mitad del sendero.